momento ya terminó. Mi vida entera yo te entregué. Tú no supiste comprender lo que es amor, lo que es querer. Y te confieso, mi amor, que no te he olvidado, que mi vida no es lo mismo, que mis días han cambiado. Me pierdo en un recuerdo que lastima mi ser. Y hoy sin ti vivir no puedo y me cuesta creer. Y hoy me pierdo en un recuerdo que lastima mi ser. Y hoy sin ti vivir no puedo y me cuesta creer. Y me cuesta creer.